Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión también en esta hora. Glorificamos el nombre de nuestro Dios, exaltamos su nombre, lo honramos en esta hora y damos gracias al Señor por la cantidad de discípulos que miércoles tras miércoles se conectan a esta transmisión para poder estar orando, intercediendo, alabando a nuestro Señor, levantando su nombre en alto. Y es un verdadero privilegio, como digo siempre, poder estar en esta hora para animarnos unos a otros, para poder expresar lo que hay en nuestro corazón a través del chat, ¿sí? Poder leernos y poder conocer nuestras necesidades, pero también para recordarnos unos a otros cuánto nos extrañamos, qué deseo que tenemos nuevamente de volver a vernos cara a cara. Seguramente es tu deseo y seguramente estuviste saludando a alguien en el chat, así que en esta hora te digo bienvenido y qué buena oportunidad también para escuchar la palabra del Señor. Vamos a sumergirnos en la palabra del Señor como lo hacemos miércoles tras miércoles y como lo hacemos domingo tras domingo. La palabra de Dios escrita para cada uno de nosotros. Y luego de terminar de compartir el mensaje, seguramente el coordinador de tu grupo te va a estar llamando. Cada miércoles al terminar el mensaje hay un momento más de adoración, de alabanza a nuestro Señor, y es una oportunidad al terminar el poder estar juntándonos y estar orando en esa videollamada. Quizás es la primera vez que te conectás, así que te animo, te invito a que puedas poner en el chat tu número de teléfono y vamos a estar llamándote, ¿sí? Como lo hemos hecho con tantas personas. Vamos a estar orando por tu vida, vamos a estar orando por la vida de tu familia o por la de un ser querido, por un amigo, esa necesidad que tenés. Y por ahí no te animás a compartir el número, podés compartir tu necesidad. Compartirlo en el chat y vamos a estar también intercediendo y orando también por tu vida. El Señor te bendiga en esta tarde. Y vamos ahora a dar lectura en esta tarde a las buenas noticias de Juan. Vamos a leer el Evangelio de Juan allá en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Pasaje muy conocido, pasaje muy memorizado en nuestra iglesia HEC, ¿sí? Todos aquellos que han cursado el nivel 1 de discipulado, la cruz del discípulo, lo deben saber de memoria. Sé que hay muchos del otro lado y dicen, sí, ese pasaje lo sé. Y quizás lo podrían recitar de memoria. Hoy vamos a escucharlo en otra versión. Y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Jesús le dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, en esta preciosa tarde. Te pedimos, Señor, que reveles tu verdad. Señor, queremos tu verdad, conocer tu verdad y que tu verdad nos haga libres. Señor, te pedimos que te manifiestes en esta hora, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía en esta hora. Queremos, Señor, esa libertad que viene del Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguramente vos también tenés deseo de que el Señor te hable en esta hora, así que te animo a declarar un amén ahí en el lugar donde estás. Y vamos a desmenuzar muy rápidamente este pasaje que hemos leído tantas veces. Jesús, el Maestro, el Señor, habló, ¿sí? ¿Y a quiénes estaba dirigido esto que acabamos de leer? Estaba dirigido, dice su palabra, a los judíos que habían creído en él, al pueblo judío que estaba alrededor de él, a esos seguidores que estaban siguiéndolo, siguiendo sus enseñanzas, escuchando sus enseñanzas, a esa multitud fue dirigido este mensaje. Y definió en pocas palabras lo que era ser un discípulo, ser un verdadero discípulo, que no era suficiente solo con creer en él. Dejó muy claro que sus verdaderos discípulos obedecen, escuche bien, obedecen, permanecen y se mantienen fieles a su palabra. También habló de los resultados y de la consecuencia de mantenerse fiel, de obedecer a la palabra del Señor. ¿Y cuáles son esas consecuencias para nuestras vidas como discípulos? En primer lugar, que su verdad sería revelada, sería conocida, y que esa verdad revelada, que esa verdad conocida, nos traería libertad a cada uno de nosotros. Y en este primer miércoles de octubre comenzamos una nueva serie, una serie llamada Discípulos, hombres y mujeres llamados por Dios. Hombres y mujeres llamados por Dios. Y repasemos brevemente lo que significa la palabra discípulo. Discípulo es un seguidor comprometido con las enseñanzas de su maestro. Pero un discípulo de Cristo es esto, pero mucho más, ¿sí? Es aquel que ha hecho de Jesús el Señor de su vida. Eso es ser un verdadero discípulo. Y mi pregunta en esta tarde, ¿usted ha hecho de Jesús el Señor de su vida? ¿Es realmente, como dice la palabra, un verdadero discípulo, aquel que sigue, que guarda las palabras, que obedece las palabras de Jesús? Pregúntale a alguno ahí en tu casa, ¿sos un discípulo de Jesús? ¿Has hecho de Jesús el Señor de tu vida? Quizás alguno te mire sorprendido. Decirle, es tiempo, hoy es tiempo de que hagas de Jesús el Señor de tu vida también. Y en esta tarde, así como se denomina el título de esta serie, vamos a detenernos en uno de estos hombres llamados por Dios. Y en primer lugar, vamos a conocer el llamado de Cefas, ¿sí? Y usted dirá, ¿quién es este? ¿Quién es Cefas? Este Cefas lo conocemos también como Simón. Cefas o Roca, nombre que Jesús le pusiera y que nosotros luego lo conoceríamos más a este Simón, a este Cefas, como Pedro, ¿sí? Como el apóstol Pedro. Y mi pregunta también en esta tarde es, ¿cómo nos conocen a nosotros? ¿Cómo nos conocen en el barrio? ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Con qué sobrenombre? ¿Cómo te conocen también tus vecinos, tu familia, en el lugar donde estudias? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te identifican? ¿Cómo nos conocen a nosotros en el lugar donde nos movemos? A veces nos definen como personas nuestros hechos, a veces algún evento nos define, nos rotula, quizás algunas palabras que hemos expresado, quizás con las tareas o oficios que realizamos, quizás a veces también tiene que ver con acciones, con decisiones que nos dejan marcados o dejamos recuerdos en la vida de otros. Yo quiero compartir una breve experiencia. Cuando era muy chico, un adolescente, mi hermano mayor iba a 2 o 3 grados más que yo y un día me invitó a jugar a la pelota. Fui a jugar con esos que para mí eran gente grande, ya chicos más grandes. Yo recién arrancaba el secundario, fuimos a jugar a la pelota y les dije mi nombre como para que me la pasaran, para que pudiéramos estar jugando. En todo el partido, jugué todo el partido, nunca me llamaron por mi nombre, sino que me llamaban como el hermano Dulet. Ahí tocase al hermano Dulet, jugaba con el hermano Dulet. Dulet ni siquiera le ponían la T. Era como se acostumbraba en el secundario llamar a veces a los compañeros por el apellido. Y así me llamaron durante todo el partido, el hermano Dulet, ¿sí? Y así quedé rotulado. De ahí en el secundario me conocían como el hermano Dulet. Quizá a uno le pasó esta experiencia de llamarlo por ser conocido de, o por alguna acción, o por alguna palabra, o por alguna cualidad, o algún rasgo. Yo quiero también que usted pueda imaginarse, si usted va a una fiesta donde quizás no conoce a todos y entra al centro de la pista, imagínese una boda, un 15, y usted se cae en el medio de la fiesta. Y como le decía recién, quizás no lo conocen todos en la fiesta, quizás nadie recuerde luego su nombre, pero sí lo van a recordar a usted como aquel que hizo el gran blooper de la fiesta. Lo van a recordar como aquel que se dio el porrazo en esa fiesta. Si pudiéramos en esta hora repasar un poco la vida de Pedro, repasar quién era Pedro, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo recordaríamos al apóstol Pedro? Quizás algunos que trabajaban en aquel muelle de Galilea lo describirían a Pedro como un gran pescador, ¿sí? Como un pescador importante ahí junto a su hermano Andrés. Quizás alguno de nosotros, recapitulando después de haber leído tantas historias donde participó Pedro en los evangelios, quizás alguno de nosotros lo recordaríamos como aquel discípulo que caminó sobre las aguas, aquel que se animó a tomar la mano de Jesús y caminar sobre las aguas. Quizás alguien lo recordaría también como aquel que tuvo la revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús diciéndole, esto Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, eso vino de parte de Dios, fue una revelación especial. Y ese Pedro, contento seguramente, orgulloso de haber compartido esto delante de los discípulos. Quizás alguien recuerda a Pedro en el momento de la transfiguración, que pudo estar, que pudo ver y presenciar ese evento maravilloso, milagroso, junto a nuestro Señor Jesús. Quizás alguno recuerde, quizás lo recordaría alguno de los padres de esa niña que fue resucitada junto a Jesús, ahí también Pedro estuvo presente. Quizás, otro quizás un poco más adelante en los evangelios, quizás recuerda a Pedro como aquel que dijo, yo estoy dispuesto a dar mi propia vida, si vos te entregás por nosotros, yo estoy dispuesto a ir a la muerte aún contigo. Quizás alguien recuerda esto y que a raíz de esto el resto de los discípulos también dijeron lo mismo. Yo también estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Quizás alguien tiene algún recuerdo de Pedro como aquel que se durmió en el monte de Getsemaní. Ahí cuando Jesús le dijo, por favor, velen porque estoy muy triste, y le pidió a sus amigos, a esos discípulos más íntimos, que estuvieran velando por él porque tenía que pasar esa copa. Y quizás alguno recuerda a ese Pedro durmiéndose a causa de la tristeza, cargado de sueño en aquella noche. Quizás en esa misma noche, aquellos que venían con la turba de soldados y del pueblo, aquellos que venían a apresar a Jesús, recuerdan cómo este Pedro sacó su espada y cortó la oreja de ese soldado. Quizás no quisiéndole herir, obviamente, su oreja, pero con esa espada cortándole la oreja y viendo luego el milagro de Jesús cuando restauró esa oreja en la cabeza de aquel soldado, el Malco. Quizás un poco más adelante, quizás alguna sirvienta en aquel patio recordaría a Pedro como aquel que negó a Jesús. Y quizás nosotros, un poco más adelante, podemos recordar a este Pedro como aquel que predicó por primera vez ante multitudes el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, el mensaje liberador del Evangelio a una multitud de judíos, a hombres y mujeres que fueron salvos en ese primer mensaje. Y quizás un poco más adelante todavía, ¿por qué no también recordarlo como él mismo se presentaría en sus dos cartas, en aquellas que escribiría hacia la iglesia, como siervo y apóstol de Jesucristo? Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo. Estos que he relatado fueron algunos momentos que describen y definen un poco a Pedro. Hay muchos en la vida de Pedro. Pedro, quizás como persona, un hombre fuerte, ¿sí? Muchas veces lo podemos ver como un hombre impulsivo, que amaba a Jesús, nadie lo puede dudar, él amaba a Jesús, un tanto inestable muchas veces, inocente pareciera de a ratos, muy enérgicos en otro, sin temor a expresar lo que pasara por su cabeza. ¿Vieron? A veces era una, pareciera una persona casi sin filtros, él se animaba a compartir lo que pasaba por su mente, por su corazón, compasivo y a la vez sensible, portavoz en muchos casos del grupo de discípulos, el que se animaba a hablar en nombre del resto de los discípulos. ¿Cuántos de nosotros nos podríamos identificar con Pedro? Quizás eso de ser impulsivo, quizás a veces ser un poco errático, quizás a veces estar seguro, pareciera muy convencido de algo y luego pareciera negar lo que decía hace minutos atrás. ¿Cuántas de nosotros nos podríamos sentir identificados con Pedro? Llamados por Dios a pesar de. Pedro era como vos y como yo. Jesús eligió a Pedro con todas sus virtudes y a pesar de sus debilidades. ¿Escuchaste bien? Jesús llamó a Pedro con todas sus virtudes y a pesar, muy a pesar de sus debilidades. Y dice Juan capítulo 41 y 42. Dice lo siguiente: Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Andrés, que había tenido ese encuentro con Jesús previo, va a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, ¿sí? Que traducido es el Cristo, hemos encontrado al Cristo. Luego Andrés dice que llevó a Simón, hizo obra de evangelista, ya lo había conocido a Jesús y lo llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y dice que ahí tuvo un encuentro, este Simón tuvo un encuentro con Jesús. Dice: Jesús miró fijamente a Simón, lo miró fijamente, y podemos ver en el resto del relato bíblico de los evangelios otras miradas de Jesús hacia Pedro en distintos momentos, pero en este caso fue la primera mirada. Dice que Jesús mira a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan. En otras versiones dice: tu nombre es Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Ya hemos avanzado mucho en la vida de Pedro, vayamos al momento de su llamado. Y vamos a leer lo que nos dice Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 18 al 20. Dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y les siguieron. Jesús sale al encuentro de estos hermanos. Jesús sale al encuentro de Pedro mientras caminaba por las orillas del mar de Galilea, que en realidad no era un mar, sino que era un lago, era el lago de Galilea, el lugar que frecuentaban Pedro y su hermano Andrés porque tenían el negocio de la pesca, donde en aquellos días aproximadamente 30 ciudades de alrededor se abastecían de los peces de aquel lago. Como hemos leído en el Evangelio de Juan, Pedro ya había tenido un encuentro con Jesús y ahí es donde le cambia el nombre, al nombre de Pedro. Así que ya había tenido un encuentro, seguramente lo había escuchado predicar en aquella región. Sabían quién era Jesús, pero todavía no eran discípulos de Jesús, ni él ni su hermano. Ni su hermano Andrés. Eran quizás oidores, seguidores de algún mensaje de Jesús, pero no todavía eran discípulos. Y Jesús les hace el llamado, Jesús les hace la invitación de dejar el negocio de pescar peces y comenzar la revolucionaria, esa intrépida, apasionante, esa desinteresada aventura de comenzar a pescar personas para Cristo. El desafío era abandonar quizás ese productivo negocio familiar, ese que le daba los recursos económicos en aquel entonces, para comenzar a ser productivos, pero ahora productivos espiritualmente, productivos para el reino de Dios. Eran llamados a la tarea de llenar las redes de amor, las redes de gracia de nuestro Dios con personas necesitadas de salvación, como lo fueron o como lo eran ellos en ese momento. Estos pescadores aceptaron el llamado de Dios, aún con sus dudas, aún con sus temores. Pareciera, como dice el pasaje, que no lo pensaron mucho, no lo pensaron ni un minuto. Enseguida, dice otra versión, al instante dejaron las redes, los que estaban haciendo, y lo siguieron a Jesús. Seguramente, aunque parece que fue rápida la decisión, seguramente no fue una tarea sencilla, no fue fácil de tomar. Abandonar el negocio familiar, dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero el llamado sigue siendo el mismo. El llamado a ser discípulos de Cristo sigue siendo el mismo, como fue en la vida de Pedro, sigue siendo el mismo llamado para mi vida y para tu vida. El de negarnos a nosotros mismos, el de tomar la cruz y el de seguir al Señor. La pregunta que nos podemos hacer en esta tarde es: ¿qué cosas nos están impidiendo seguir a Jesús Hoy, ¿a qué cosas nos hemos aferrado en este tiempo? Así como Pedro y Andrés podían haberse apegado a ese negocio familiar, a las redes, a la seguridad que eso les traía, ¿a qué cosas en este tiempo me dan seguridad y no puedo cumplir con el propósito y el llamado que Dios tiene para mi vida? ¿Cuáles son esos temores de seguir a Jesús? ¿Qué es lo que me da miedo de dejar todo para seguirle? Quizás alguno en esta hora diga, y la verdad que le tengo miedo a las burlas en el trabajo, quizás le tengo miedo a las burlas en mi familia, quizás a la crítica, ¿sí? si me conocen como soy, como Dios me va a llamar a mí, quizás se ven y no, quizás nos vemos a nosotros mismos como no aptos para la tarea. Y el Señor nos llama. Vos viste cómo era la vida de Pedro. A veces fue fluctuante, a veces cometió errores, a veces se contradijo, pero el Señor lo llamó a una tarea. Y él fue creciendo y fue desarrollando su vida espiritual y su madurez espiritual hasta, como hemos leído, hasta poder escribir esas cartas a la iglesia, hasta convertirse en un líder en aquella iglesia primitiva. Quizás alguno tiene el temor del desaire de algunas personas, empezar a servir al Señor, a seguir a Jesús, a obedecer sus mandamientos y que tengamos el desaire de algunas personas, el rechazo de algunos en nuestras vidas, quizás el dejar de pertenecer a cierto grupo y queremos seguir y nos aferramos a esas cosas. Quizás alguien tiene el temor de que nos miren como bichos raros, que somos raros porque ahora nos convertimos en seguidores de Cristo. ¿Qué está impidiendo en este tiempo que podamos echar esas redes de amor, de gracia sobre la vida de otros, esas redes del Evangelio de Cristo para que pueda después llevarlos a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo en este tiempo? Quizás es la falta de compasión hacia los demás, quizás estamos seguros en nuestra salvación, agradecidos al Señor porque Él nos ha salvado y hemos perdido la compasión, el temor y el amor de llevar y anunciar el Evangelio. Quizás en este tiempo lo que nos está impidiendo es nuestra religiosidad, ¿sí? De saber, de escuchar, de conformarnos con participar de algún culto, de una reunión y hemos dejado de compartir ese mensaje con otros. Estamos acostumbrados, estructurados a hacer las cosas, a escuchar los mensajes los miércoles, los domingos y seguir nuestra rutina. Quizás también esto nos está deteniendo en este tiempo de poder compartir, de echar las redes sobre la vida de otros. Quizás es la falta de compromiso, quizás es la comodidad, quizás es la vergüenza, como decía hace un momento. Somos llamados por Dios a ser verdaderos discípulos, a dejar de ser simples seguidores, cómodos, espectadores, y poder convertirnos en aquellos que salen a pescar, convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo, obedecer su llamado, como leíamos al principio, seguir las palabras del Señor y obedecerlas, guardarlas, permanecer en ellas, echar esas redes de amor a los demás. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuándo fue la última vez que echamos esas redes? ¿Cuándo fue la última vez, para los más conocedores de la pesca, que por lo menos echamos una caña, echamos el tramallo o ese espinel para que otros puedan conocer del Señor, ser puentes para que otros puedan conocer a Cristo, para que alguien pueda alcanzar al Señor? ¿Cuándo fue la última vez en este tiempo, en este mes, en este año, en esta semana que lo estuvimos haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien, que no sea de la iglesia, que no sea de nuestro círculo más íntimo, o podríamos decir religioso o espiritual, cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien, sabes que Dios te ama? Y es tan sencillo, y quizás esta semana lo podamos hacer en el negocio cerca de nuestro hogar, en la escuela, a través de las redes, poder decirle a alguien que Dios lo ama, poder decirle a alguien que Jesús dio su vida para salvarlos, que Jesús quiere ser el Señor de sus vidas, que se arrepienta, que vuelva a Dios, que hay perdón, que hay salvación a través del sacrificio de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Y el llamado sigue ahí, de parte de nuestro Señor. síganme y los haré pescadores de hombres. Es tiempo de sacudir las redes, es tiempo de remendar las redes de amor y compartir ese mensaje con los demás. Es tiempo de permanecer fieles a las palabras de Jesús, de ir, como dice Mateo 28, de ir y hacer discípulo a todas las naciones, que conozcan la verdad y que esa verdad los transforme y realmente los haga libre. Yo te invito y te animo en esta hora a que te dejes sorprender por conocer la verdad, por esa revelación que viene de parte de Dios, de que puedas conocer, que pueda esa revelación traer libertad quizás a tu vida, que quizás no la hallaste todavía, que te dejes impresionar por esa verdad, que Dios te ama y dio su vida por vos, y que realmente puedas hallar esa libertad que viene de Él. Que otros, quizás vos ya conoces al Señor, que otros puedan conocerlo. Así como Andrés hizo y llevó a Simón delante de Jesús, vos puedas llevar a otros y que sean alcanzados por el amor del Señor. Que la verdad los haga libres, verdaderamente libres. Así como el Señor te hizo libre en el momento que lo conociste, en el momento que Él se te presentó. Quizás a través de un amigo, quizás a través de un tratado, quizás al leer la palabra, quizás en ese momento que la estabas pasando tan mal en un hospital, o quizás algún amigo que se acercó en el trabajo, quizás no tenías ningún problema familiar, pero alguien te dijo, hay una necesidad en tu vida, necesitas a Jesús y vos decidiste seguirle. Quizás fue a algún familiar, a algún papá, a algún hermano, alguien que compartió el Evangelio y vos lo recibiste y hallaste libertad en él. Quizás es tiempo de volver a ser esos seguidores comprometidos, de ser verdaderamente discípulos y de empezar a desempolvar las redes de amor y compartir ese mensaje con otros. Es tiempo de permanecer fiel a la palabra del Señor, a ser, como dijo el Señor, verdaderos discípulos y compartir este mensaje. Yo te animo en esta hora a que lo puedas hacer y quiero orar ahora por tu vida. Antes de estar orando unos por otros, quiero orar y bendecirte en esta hora. Que el Señor haga esta obra en tu corazón, que Él ponga el deseo, la pasión nuevamente de compartir ese mensaje con otros. Y quizás te sientas como Pedro, que quizás en algún momento le negaste con tus actitudes, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo, como lo hizo Pedro en alguna oportunidad, ir a los pies del Señor y decir, Señor, perdóname, no soy digno de esto, y claro que no lo somos, pero por tu gracia vamos a echar las redes. En tu nombre vamos a compartir el Evangelio para que otros lo conozcan. Es tiempo de que esto pueda ser y que te puedan conocer en este tiempo como aquel que echa las redes para el Señor. Amén. Te animo a que lo puedas hacer en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te amamos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Y gracias, Señor, por este llamado que hiciste a Pedro. Señor, y tú lo conocías también a Pedro como me conoces a mí. Señor, tú conocías también a Pedro, Señor, como conoces a aquellos que están escuchando este mensaje. Y así, Señor, con sus virtudes y sus debilidades, tú lo llamaste, Señor, a compartir este mensaje. Tú lo llamaste, Señor, para que sean pescadores de hombres, que sean pescadores de mujeres. Señor, tú lo llamaste, Señor, a compartir este mensaje de salvación. Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, queremos permanecer en tu palabra y ser fieles a toda tu palabra, Señor, y a este precioso llamado de anunciar el Evangelio, que la verdad sea conocida y que esta verdad, Señor, haga libres a otros como esa verdad nos ha hecho libres a nosotros. Y quizás, Señor, en este tiempo hay personas que aún escuchando el Evangelio, Señor, tu verdad pareciera cegada, Señor, que tú traigas esa luz, Señor, que esa luz pueda venir sobre la vida de tus hijos, Señor, y hacen libertad sobre cualquier pecado, Señor, sobre cualquier debilidad y tentación. Señor, que en ti, Señor, y en tu verdad sean libres, que permanezcan fiel a tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Revélate, Señor, da a conocer tu palabra. Señor, que quizás el enemigo ha cegado el entendimiento de amigos, de familiares, de compañeros, de jefes, Señor, de personas a nuestro alrededor. Señor, te pedimos, Señor, que tu luz les alumbre, que conozcan tu verdad, Señor, y sean libres, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.